Ecuador sonoro. Yo quiero que a mí me entierre. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador sonoro. escuchando Ecuador Sonoro. Yo quiero que a mí me entierre. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador Sonoro.